Gracias. Radio Salzburg. La risparmata música besa cosas. Y poco más fácil. Tú sabes que no estamos muy bien, sino tan suave.